¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles esta mañana fresquecita, frillita de diciembre aquí en México. Estamos muy contentos de regresar con ustedes con este podcast. Jairo, ¿cómo estás? Hola, Norma, ¿cómo vas? Llevamos buen tiempo sin hacer podcast, ¿no es cierto? Estábamos concentrados en la realización de la conferencia del pasado 28 de noviembre y bueno, ya volvemos con nuestros habituales podcast ya en esta época de Navidad, ¿no? Estamos ya a pocos días de celebrar la Navidad. Así es, ya falta poco y bueno, pues qué bonitos comentarios nos dejaron, Jairo, de la conferencia, qué buen sabor nos dejó ese evento y bueno, pues aquí el mensaje está muy claro. Hay que hacer este tipo de eventos el próximo año, es uno de nuestros objetivos de llevar este tipo de información a las personas porque realmente la respuesta fue muy satisfactoria. Sí, surgieron varias ideas, como siempre, pues cada vez en un nuevo proyecto, en una nueva actividad surgen varios comentarios y de ahí también surgen varias ideas. Tenemos todavía muchísimo por compartir, la verdad, pues como que cada vez nos van surgiendo más proyectos, más conceptos y pues poco a poco lo iremos haciendo a través del boletín y del podcast y del blog. Hay bastantes recursos por los cuales nos podemos contactar. Ay, Norma, antes de que se me olvide, nosotros esta semana cambiamos el servidor en el cual tenemos alojado teníamos alojado la lista de correo del boletín. El boletín sigue funcionando, pero las personas que estaban con el antiguo sistema en estos días van a recibir un correo para que confirmen su suscripción al nuevo sistema. El concepto es el mismo, el boletín electrónico sigue funcionando igual, pero sí toca hacer esa actualización de querer seguir recibiendo la información a través del boletín. Bueno, esa era la noticia técnica de último momento. No, qué bueno que lo dices, para que no se olviden de que pues si dejan de recibir nuestros boletines no es por otra cosa sino porque no se registraron, entonces qué bueno que lo avisamos para que continúen recibiendo nuestra aportación. Bueno, hoy vamos a compartir unas reflexiones de los Higgs, pero antes vamos a, tú me decías, Norma, que sería bueno compartir un poco esta época de Navidad, cómo la celebramos pues en nuestros diferentes países. Ajá. Esta es una época que por lo general nos tendemos a sentir muy bien, que la Navidad pues todos lo sabemos, es una época en la que, digo entre comillas, vendemos la idea de sentirnos bien a través de los conceptos de hermandad, de trascendencia, pues muy basado en conceptos de la religión católica. Yo hace unos años, me acuerdo mucho, escribí un podcast donde decíamos que el mundo celebrábamos la Navidad y una persona me contestó diciendo no todo el mundo, y era cierto. Los países católicos tendemos a celebrar la Navidad, pero no es todo el mundo ni es la mayoría de personas que lo celebran en esta época, ¿no? Entonces, esta es una época en que un gran colectivo, no la mayoría del colectivo la celebra, también no la mayoría del colectivo celebra la finalización del año, porque en los países orientales, en especial China, pues tienen sus celebraciones a mediados de enero, febrero, en la primera luna nueva, creo, la luna nueva llena. Bueno, ahorita no estoy muy claro cómo se mide ese concepto, pero es una época en que los colectivos, sobre todo en países católicos y anglos, celebramos la Navidad y el Año Nuevo. Y es una época que por lo general nos tendemos a sentir muy bien por esas mismas emociones. Y una observación que a mí me gusta hacer es que fíjense cómo lo externo en este caso afecta mucho lo interno. Entonces la decoración, las luces, ya ahorita vamos a ver las celebraciones, por ejemplo, que en Colombia y en México realizamos. Pero todo ese ambiente tiende a influir mucho en nuestro estado de ánimo. Y es muy claro que lo externo está afectando lo interno. Y puede ser al revés, o sea, yo le decía, sí, a algunas personas, hagan el mismo ejercicio en julio o en agosto, imagínense como si estuvieran en Navidad, pero no es lo externo, no son los cantos, no son las luces, sino es esa emoción que se puede despertar en cualquier momento del año, ¿no? Pero fíjate, Jairo, que es que depende mucho de tu experiencia. Yo, por ejemplo, te voy a ser bien honesta, es el primer año que espero la Navidad con gusto y que me da mucha emoción el que llegue la Navidad, pero yo duré muchísimos años, era muy triste la Navidad, yo no quería que llegara la Navidad, el día 24 me causaba mucha tristeza, aun y cuando aquí sí celebramos la Navidad y nos reunimos los hermanos, pero era recordar a personas sí. que ya no estaban en mi vida y luego de pronto ser menos y unos hermanos estaban fuera. Si hay la tendencia también a la nostalgia. A la nostalgia y luego el clima, aquí por ejemplo en México hace mucho Exacto. frío. Entonces es el clima, todo gris, el cielo siempre está gris, como que no hay cambios. Y si no tienes a tus seres queridos, si no tienes con quién pasar la Navidad, pues es muy triste. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo no sé si lo compartí aquí en el boletín o en otro espacio, que yo decía que es la época o que te sientes muy bien o te sientes muy mal. Es una de las épocas en que es más fácil sentirse muy bien o sentirse muy mal, por lo que tú acabas de explicar. Es la época en que recordamos a los que ya no están, sea que hayan ya fallecido o relaciones que no hayan sido rotas, ¿sí? Exacto, entonces es una época en que los extremos son muy marcados y también pues es una invitación a aprender de esto, de estas emociones que estemos viviendo, ya sea bien o mal. Hay otras personas que se sienten muy mal porque no pueden comprar los regalos que desean para su familia, entonces viene la angustia económica, hay otros que la pasan muy bien sin dar regalos, solo con una cena. Entonces es una época de muchos posibles contrastes, como dirían los Hicks. Entonces es una excelente época para aprender, observarnos, ver cómo reaccionamos y aprender, o sea, y aprender, y lo más importante es identificar las emociones que nos despierta y en lo posible aquellas que nos hacen sentir bien, tratar de recrearlas en otros momentos que no sea la Navidad, hacer ese juego. Yo no sé, Norma, si a ti te pasa, por ejemplo, cuando viajas o sales de vacaciones y llegas a un lugar nuevo, uno es como muy detallista, muy observador, o sea, esa emoción o ese sentimiento de llegar a un sitio nuevo es una emoción agradable, no sé si te ha pasado. Sí, sí, sí. Tratar los olores, todo el ambiente es... Exacto, es pero nuevo. Tratar de hacer ese mismo ejercicio en tu ciudad, o sea, sales de tu casa, de tu apartamento, vas caminando, empieza a hacer el mismo ejercicio como si estuvieras en un lugar que no conoces, y estoy seguro y se los garantizo porque yo lo he hecho muchas veces, uno empieza a identificar situaciones o a ver con otros ojos lo que siempre ha estado ahí y uno nunca ha visto. Ajá. O sea, ese ejercicio sirve para darse cuenta que el poder de crear esas emociones está dentro de nosotros y no afuera. Sí, y también la percepción, Jairo, porque mira, cuando vamos camino al trabajo, vas rápido o tienes una cita y no te percatas de la luz del sol, a lo mejor, o de los pajarillos, o de cosas que no observas porque vas con tanta prisa, y luego así se convierte tu rutina. Es el cumplir con ciertas actividades o realizar ciertas actividades, pero te pierdes del contexto de lo que hay alrededor, y siempre el contacto con la naturaleza es mágico porque te contacta contigo mismo. Entonces el voltear a ver las cosas con nuevos lentes sí es una técnica muy muy rica, porque te hace cambiar la percepción de que no todo es monótono, no todo es rutinario, sino que siempre hay la sonrisa de un niño o un pájaro. Aquí donde yo vivo, en Aguascalientes, hay muchas gaviotas, hay de esos pajarillos blancos, y no sé por qué, pero de veras, cada vez que volteo al cielo, hay dos o tres volando por ahí donde estoy volteando. Entonces, nada más el hecho de voltear y ver a esos pájaros, a mí me encanta, se me olvida si traigo algún problema o algo, me encanta simplemente ver eso. Sí, sí, eso es. Oye, ahorita que me dijiste de la naturaleza, voy a hacer un pequeño tip o anuncio publicitario. Estuve oyendo ya tu audiolibro, el nuevo, y me gustó un consejo que diste, que yo lo había tenido presente, pero uno se le olvida a veces, que era el de acostarse... Abajo de un árbol. Debajo de un árbol, sí. Ay, sí, es riquísimo. Eso... Ah, pues veniendo al tema que hablamos ahorita, eso a uno lo desconecta de su cotidianidad y su enfoque y su atención está en otras cositas como sentirse bien. Y si te das cuenta, ver al cielo, las nubes, el moverse, es como un condicionamiento que tenemos los seres humanos a sentirnos bien, ¿no? Por algo, en alguna parte leía que los colores preferidos de la mayoría de seres humanos en encuestas que hacen son el azul o el verde, porque hacen relación a esos estados de tranquilidad, de calma asociados a lo silvestre, que vendría siendo el verde, no sé, de una pradera, una montaña, o a épocas primavera, verano, y al cielo azul y despejado, ¿no? Que son situaciones que nos tienden a generar estados de tranquilidad y relajación. Sí, y también fíjate que los árboles, bueno, para mí tienen, bueno, de hecho tienen mucha vida, pero cuando sí haces ese ejercicio de acostarte bajo un árbol, te transportas, es como si estuvieras de pronto en otro mundo, pero cuando te sientas angustiado también, o te sientas, no sé, a lo mejor un poco solo, o simplemente estés cerca de un árbol y de preferencia que esté gordito, abrázalo y hazle una pregunta, saca una pregunta, di algo, sigue abrazándolo y vas a sentir algo que el árbol te va a regresar. De verdad, yo al principio decía, ay, no es cierto, y lo he hecho varias veces, y claro que sí, abrazar a un árbol es también algo muy, aunque bueno, si te ven van a decir, esta loca que está haciendo con el árbol, pero sí es algo que también te da mucha paz. Yo los acaricio a veces. ¿Tú los qué? ¿Acaricias? Ah, ok. Sí, yo también en algunas ocasiones. Y sentir la textura del tronco, es muy bonito. Sí. Bueno, Norma, Navidad. Navidad. ¿Qué? ¿Cómo que cuéntanos en México las posadas, ¿no? Yo te voy a nombrar la otra noche. Sí, las posadas. Sí, aquí ya empezaron las posadas y aquí ¿ya empezaron? 24. Ya empezaron. ¿Cuándo inician? ¿Qué fecha? Bueno, oficialmente es a partir del 16. Bueno, no oficial, no hay nada oficial, pero como que este año todo el mundo ha adelantado todo, no sé por qué. Las posadas consiste en, puede ser una invitación especial donde se hacen ciertos cánticos, está muy connotado con el aspecto religioso, se pasa por diferentes lugares y se canta al Niño Jesús y luego se acuesta y luego hay piñatas, hay cánticos también especiales para las piñatas y luego se da un bolo es una bolsita con dulces, normalmente son cacahuates, colaciones, una variedad de dulces y caña, aquí se da mucho la caña, no sé si allá en Colombia también. ¿Y azúcar? ¿Eso es azúcar? La caña es así como un carrizo verde, sí, de ahí se saca el azúcar, pero es la caña y es muy rica porque el problema es pelarla, porque sí cuesta bastante trabajo, necesitas un cuchillo y demás, pero es muy rica y entonces hacemos una bebida que se llama ponche. El ponche consiste en una mezcla de guayaba, una fruta que se llama tejocote, ciruela pasa, manzana, caña, canela, ¿qué más le ponemos? Guayaba, hay una fruta aquí en Aguascalientes, el lugar donde yo vivo, que se llama guayaba, amarillita, con muchas semillas adentro. A la misma, sí, ¿tienes guayaba? Ah, sí. Y riquísimo, entonces pones todo a hervir y te lo tomas así con la fruta, riquísimo. Y luego decimos que es con piquete, con ponche con piquete significa que le pones tequila o le pones brandy, y entonces pues la pasas muy a gusto porque está muy calientito. ¿Y qué más? Con el frío, ¿no? Y es una época fría. Sí, fíjate que este año está haciendo muchísimo frío, es uno de los años que más frío ha hecho, pero sí, es muy frío. ¿Y qué más hacemos? Pues básicamente es eso. Bueno, hay lugares donde... Oye, ¿y las posadas, cuando decías los cantos, son los villancicos también? Sí, son villancicos, sí. Okay. Sí, son villancicos. ¿Cuál es el más conocido? Hay varios. En el nombre del cielo os pido posada. No. Y luego hay otra de los pastores a Belén corren presurosos. Bueno, hay muchas. Sí. Esa es la posada tradicional, pero ahorita se usa mucho. Por ejemplo, yo hoy por la noche voy con unos amigos a tener una posada. Nada que ver con rituales, nada más una reunión donde es una reunión de amigos, pero se le llama posada, es el pretexto para reunir, ajá, exactamente. Pero en otra época del año la hacen también, así, posada, no, ahí ya reunión. Ahí ya reunión, que es lo mismo, pero ya no hace frío y no hay ponche con piquete. Ah, okay, okay. Bueno, ¿y por qué el 16 de diciembre? Tú me decías. Sí, bueno, no sé por qué. De hecho, bueno, el día 12 de diciembre, que es este sábado, es un día muy festivo aquí en México, es el día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, a partir del día 12 también empiezan ya así como que oficialmente, pero no sé por qué a partir del 16 como que posadas diario, o dos o tres a veces se juntan. Okay. No hay alguna razón especial, a lo mejor porque es después del Día de la Virgen, no sé. Okay. Bueno, te cuento, aquí en Colombia, pues la Navidad oficialmente iniciaría el 7 de diciembre, que es la celebración de las velitas, así lo conocemos, el Día de las Velitas, y precede al 8 de diciembre, y el 8 de diciembre es un festivo que está asociado también a una celebración de la Virgen, ahorita no recuerdo el nombre exacto. De la Concepción. Debe ser, sí. Yo la verdad poco. Es que aquí es el Día de las Conchas, así les decimos a las Concepciones, conchas. Ah, ok. Es una amiga que se llama Concha. Entonces el 7 de diciembre siempre viene siendo como un viernes cortico porque al otro día es festivo. Y en la noche, el 7, se hace una ceremonia o sí, es como una tradición que tú prendes velitas y pues hay muchas personas que prenden, pues asocian las velitas como a deseos. Entonces prenden una velita por cada mes o los faroles, también se prenden faroles. Entonces es visualmente es muy agradable porque tú en la mayoría de ciudades y pueblos a donde te desplazas, en la calle ves los faroles prendidos o las velitas prendidas. Entonces es una excusa muy bonita para reunirse en familia a hacer eso, donde pues uno se reúne y prende velitas y con cada velita tú pones una intención y un deseo. Entonces pues eso viene muy a colación a todos estos procesos que nosotros hablamos de ley de atracción, de sentirse bien, ¿no? Entonces por lo general cuando tú piensas tus deseos, tus anhelos, lo haces sintiéndote bien y esperanzado. Lo que pasa es que eso lo olvidamos muy rápido, ¿no? Ya sí. Prendes la velita y a la media hora ya estás compartiendo con familia. Entonces también mucha gente hace la excusa para la fiesta, ¿no? Para el reunirse. Entonces, pues es un ambiente festivo, pero pues como tú dices, es como que es muy normal hoy en día que se mezcle con otro tipo de eventos sociales, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué? Y de aquí en adelante, pues ya como que comienza la celebración de las Navidades y nosotros, bueno, dependiendo de cada región, pues la comida nunca falta, ¿no? Los buñuelos, no sé si así lo... Sí, sí, riquísimos, que es una tortilla de harina, ¿no? Frita. Redondos. Ajá, sí. Harina. Y la natilla, que es como un postre de canela, es como un... Bueno, mentiras, se usa canela, pero hay natillas de diferentes sabores y olores. No, mentiras, es diferentes sabores. Es como un postrecito, es muy rico, a mí me encanta. Y ese es el plato típico como de Navidad en el interior, aunque en otras regiones pues hay otros platos, pero la comida es un factor sí, primordial en esta época, y eso sí me imagino que es en la mayoría de sociedades. Sí. Y hay otra celebración que tenemos que son las novenas, que eso se hace desde el 16 de diciembre, y por eso también te preguntaba. Van desde el 16 hasta la noche del 24 o el amanecer del 25, que es que se celebra la Navidad. Mira, pues a lo mejor es eso y yo no sabía. Pero la novena viene de 9 días, entonces que cada día se asocia a un paso que hicieron José y María para llegar a Belén. Entonces cada noche se reza un rosario, se lee como una, es como, no es un rosario, es una lectura que se hace introducción o de referencia al viaje que hicieron José y María para llegar a Belén hasta el nacimiento del niño Jesús. Y la novena en sí pues tiene como unos protocolos donde primero se le reza al niño, después se hace la lectura, bueno, ahorita no recuerdo bien el orden, se le reza a la Virgen, a José, y se hace como un pequeño rosario, pero es muy pequeñito. Realmente una novena estándar se puede leer entre 10 a 20 minutos, dependiendo pues de la versión, digamos así, que se lee. Y se celebra todas las noches, entonces es la excusa para también reunirse en familia. Entonces la novena una noche va a ser en casa de de los suegros, otra de la familia, donde el primo, donde las empresas también hacen una novena. Entonces, por lo general, cada noche de esa novena se hace en un sitio, ¿no? Entonces, mira. Es una excusa muy bonita para reunirse en familia con los amigos en torno a la novela, novena, la novela no. Novela también, la que estás haciendo. También los sitios donde vives, por lo general aquí el conjunto, el barrio, allá le dicen ¿cómo es? ¿La colonia? Colonia, sí. Colonia, se reúnen en torno a la novena, entonces los vecinos también comparten. Es muy bonita, la verdad, es muy bonita, pero también va de la mano de la excusa para hacer la fiesta, ¿no? Entonces, la novena bailable se conoce. ¿También bailas? No es muy normal, pero ya es fiesta, ya es... no, mentira, sí es muy normal, mucho, sobre todo en los adolescentes y los jóvenes, y nosotros también, los adultos jóvenes, hacemos ese tipo de actividades. Mira, entonces el 16 hasta el 24 tienes diario. En mis años de universidad, sí, eso era la excusa para todas las noches novena bailable. Hoy en día ya no, pero sí, se da mucho para eso. Y ese es como el rito más representativo de que tenemos acá en Colombia. Y también armamos el árbol de Navidad y el pesebre. El pesebre es una alegoría al pesebre donde nació el niño Jesús. Entonces, eso también es otra actividad que pues muchas familias hacen un gran pesebre y hay concursos del pesebre más... meten al burro en la casa. Sí, con animaciones y otros con el tren. Es bastante interesante. Hay gente que es bien y creativa en cuanto a crear sus pesebres y también es como el espacio para hacer en familia, ¿no? Que uh-huh. Armar el pesebre y el arbolito de Navidad. Y aquí, a diferencia de la Navidad que tenemos referencia, porque nosotros la referencia que tenemos es el anglo, que es el Papá Noel, esto era danés, creo, esto era, bueno, Papá Noel vino fue de los países del norte, ahorita no recuerdo muy bien, y fue importado por los americanos, y el concepto de árbol de Navidad con la nieve, porque pues ese es como el gran referente que tenemos a nivel mediático. Pero aquí en Colombia es una época de verano, de calor, entonces es muy agradable también porque pues muchas actividades normales cesan, como son los estudios, por lo general hasta diciembre, bueno, muchos estudiantes salen a finales de noviembre, otros salen a mediados de diciembre, las universidades también cesan actividades, muchas empresas también dan vacaciones colectivas, entonces son como 15, 20 días en que no hay una actividad laboral muy fuerte, es más bien como para el descanso, muchas personas salen de viaje, otras se quedan en la ciudad, y a muchos nos encanta quedarnos en la ciudad porque es una época en que la ciudad es muy tranquila, y sumado al verano es muy agradable caminar, recorrer la ciudad, entonces, y este año es un verano también muy fuerte el que estamos viviendo acá en el trópico, pues parece ser que es algo de efecto del niño, o no parece ser, es el efecto del niño. Entonces son días que en Bogotá estamos teniendo temperaturas de 23 hasta 24 grados, que es temperaturas que se dan en ciudades cálidas en Colombia, como Medellín, Bucaramanga, y ver esto en Bogotá pues es algo como no muy común. Y precisamente ayer leía que parece ser que esta década es la década más caliente desde 1852, y esto ya es a nivel mundial, ¿no? Y es algo del fenómeno también del calentamiento global, que bueno, después hablaremos de ese tema porque tengo ahí unas ideitas para compartir. Y sí, entonces es una época de mucho calor, de enorme acá, de bastante calor y muy rica, se pasa muy rico, es una época muy tranquila, muy relajada, en la cual muchos nos podemos sentir muy bien y otros también se pueden sentir muy mal, ¿no? Y lo que tú decías, eso también viene de condicionamientos y creencias que tuvimos de pequeños, ¿no? O tu estado en ese momento, ¿no? Sí, porque así como tú dices, sí hay, aquí también hay algunas empresas dan vacaciones, aprovechan para que el personal tome las vacaciones en esa época, porque a veces la producción baja, no en todas, pero imagínate, si estás tú solo, Jairo, y estás pasando por un momento difícil donde hayas terminado una relación o haya fallecido alguien y de pronto hasta en el trabajo te dan vacaciones, por eso luego luego te sientes solo, ¿no? Entonces aquí el mensaje es... Te quitan pues, la atención. Ajá, sí. Y entonces de pronto dices, ¿y yo qué hago solo? Y cuando sabes que todo el mundo está celebrando la Navidad y tú no. Entonces más bien aquí el enfoque es ir hacia adentro y bueno, pues encontrar el sentido bonito de la Navidad. Y déjame te platico el día de la Navidad aquí para que nos cuentes tú el de Colombia. Ese día para nosotros es el 24 de diciembre. El arbolito de Navidad, nosotros lo ponemos, bueno, hay gente que lo pone desde el 20 de noviembre, pero ay, no, a mí no, o sea, no, sino ya casi lleno de telarañas, el 6, porque se quita el 6 de enero después de Reyes. Igual, ajá. Ajá, entonces, aquí en lo normal es el 12 de diciembre, depende del día que caiga un sábado, entonces es igual, es reunir. Nos reunimos mis hijos y mi esposo y yo y es poner el arbolito y ponemos de pronto unos villancicos en música y es muy agradable, se pasa casi todo el día. Y luego el día 24 es una cena, nosotros cenamos ya muy noche, como a las 11, 12 de la noche. Entonces es reunirse desde las 9 de la noche con ponche, botanitas, es decir, bocadillos. Y luego lo que es tradicional para cenar es el pavo, no sé si ustedes tengan pavo, sí. Es un pavo que puede ir acompañado de un puré de papa o de una pasta, a lo mejor una lasaña, o puede ser bacalao, o puede ser pierna, y luego hay un pastel de Navidad que se llama el fruitcake, es un pastel de frutas delicioso, que no es tradicional mexicano, porque ese sí es de Estados Unidos, pero aquí lo hacemos. Pero también hay otro tipo de comidas muy tradicionales de esta época, una que se llama tamal. Tamal es algo delicioso, es una masa de maíz con relleno adentro de muchas cosas. Son tamales y luego hay otros lugares donde se comen los romeritos. En la Ciudad de México, Pachuca, todo eso, como que son más tradicionales para sus alimentos así medio raros, propios de Navidad, sí, porque a mí como que no me gustan mucho, pero sí, en cada región de México hay ciertas cosas diferentes, pero lo más tradicional son los tamales, el atole, que es una bebida a base de, también es como harina, que se, no sé si ustedes tengan atole, que se disuelve con la leche y hay de diferentes sabores, te tomas una taza y haz de cuenta que te tomaste una bomba. ¿Pero es licor? No, es una bebida para acompañarlo con el tamal, porque el tamal es muy denso para que se pase, pero yo no sé cómo se comen eso, a mí el atole no me gusta porque también es muy denso, entonces te comes un tamal y te comes una taza de atole y haz de cuenta que te cae una bomba, bueno, a mí me cae muy pesado, pero hay gente que le gusta mucho. Bueno, entonces llega toda la familia y empieza la cena como a las 11 de la noche, todos compartiendo, todos partiendo el pavo, bueno, no, el pavo ya se da partidito porque es mucho problema partirlo a la mera hora, y después de cenar a las 12 de la noche, nos ponemos todos de pie y es el intercambio de regalos, es donde pues cada quien separa, los regalos se ponen abajo del arbolito, entonces dan los regalos, son los abrazos y ya sigue la fiesta hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Así es como lo celebramos aquí. Bueno, al menos en Aguascalientes. ¿Y los regalos cuándo se los dan? A los niños, a los chiquitines. El día 25, a la hora que ellos se levantan, ya los regalos están abajo del árbol. Okay. ¿Y a los adultos también se dan regalos? Nosotros nos damos regalos, sí, y eso lo hacemos en la cena. Después de cenar, ¿los adultos se dan en la cena? Ajá, después de cenar, das los a tus familiares, vamos, si es alguien, pues se lo das desde antes. Oye, ¿y el regalo los niños a quién se lo pide? ¿A Santa Claus o a cómo hacen? ¿Hacen carta o cómo? Mira, sí, es muy mezclado. Nosotros aquí en casa hablamos del niño Dios, ¿no? Haz tu cartita al niño Dios. Igual. Pero sí hay amiguitos de que hay pues la carta a Santa Claus. Y sí, hacen su cartita donde le hacen pues lo que quieren pedir, esa cartita la ponen en el árbol. Y aquí uno de mis hijos de pronto, no sé dónde lo sacó, pero sí he escuchado que varia gente también lo hace, le ponen un vasito de leche y unas galletas a Santo Claus, o al niño Dios cuando llegue para que pueda cenar. Sí, es un americano, ¿no? Ah, Y el día 25 ellos se despiertan tempranísimo y abren los regalos, su regalo del Niño Dios. Pero todavía los niños los acuestan temprano. No, que no se quieren dormir temprano, es la idea, pero... Pero entonces el regalo es hasta que se levanten. Hasta que se levante, pero fíjate, así debería, tú como sí. Papá, pues te desvelas. El niño a lo mejor se duerme 12, 1 de la mañana, pero tú te acuestas a las 3, 4, 5 a veces, y el niño ya está despierto a las 6 porque ya quiere abrir sus regalos y todo así como que en shock. Y luego si se te olvida comprarle pilas a lo que tiene que... No, tienes que ir a las 7 de la mañana a comprar pilas porque no jala el trenecito lo que le has comprado. ¿Cómo así? ¿No se lo lleva el Niño Dios? Ah, bueno, sí, sí, bueno. Es que nos encargue el Niño Dios que vayamos por las pilas. Ok. No, pues acá es muy similar, Norma, lo mismo. Pues acá sí es más... aquí es muy fuerte el concepto del Niño Dios. O sea, las cartas sí son al Niño Dios, pues... Papá Noel y Santa Claus uno sí ve por todos lados. Y con la foto y en los centros comerciales. Sí. Y bueno, eso sí, lo mediático sí está muy marcado por lo anglo. Y se me hace, pues... Pues es válido, ¿no? Son mientras te sientas bien, no importa. Y lo mismo, se hace una cena a medianoche, bueno, antes, o después, hay gente que cena antes, otros cenan después, eso ya depende como de cada familia, pero sí faltando 10 o 15 minutos se reza la última novena. Las novenas, se me olvidó decirte, van acompañadas al final de los cantos de los villancicos, ¿no? Entonces... cada novena se cantan 5, 6, 7, 2, 3, eso ya depende pues del grupo que esté reunido, o también la famosa misa, ¿no? Hay muchos que van a la misa de gallo, pero ese es en Año Nuevo. Es Año Nuevo, ¿no? Sí, pero aquí sí hay mucha gente que le gusta celebrar la Navidad con misa. Entonces, pero por general se hacen personas solas, ¿no? Oye, aquí se celebra con mis alcoholes. Okay. Y al finalizar la novena, que nació el Niño Dios, ahí mismo se entregan los regalos. Entonces los niños sí se aguantan hasta la hora que sea, los adultos también. A mí, por ejemplo, yo nunca he celebrado una Navidad así, pero sí me gustaría celebrarla un día, que es al levantarte y abrir los regalos. Sí, en la mañana. Pero sí, ustedes sí. Entonces ahí mismo le dicen, el Niño Dios, aquí está el regalo que te trajo. Sí, entonces mientras se está rezando la novena, el Niño Dios deja los regalos en el árbol y... Ah, ¿te vas a otro lugar o qué? No, ahí mismo tú estás rezando y aparecen, ¡pum! Yo no sé cómo hace, pero... ¡Ah, qué bueno saber! Niño Dios bien. La magia de la Navidad, ¿verdad? Sí. Antes aquí se quemaba mucha pólvora, Norma, en Colombia. Ah, sí, aquí también, pero es muy peligroso. Y ya desde hace unos años para acá ya está prohibido. Entonces, sí, antes, yo me acuerdo en mis años de infancia, leíamos la novena, nació el Niño Dios y afuera quemar pólvora. Entonces, cuando uno llegaba ya ese árbol estaba lleno de regalos del Niño Dios. Yo no sé cómo hacía, pero siempre era un duro ese Niño Dios. Hoy en día también. Pero aquí madruga, sí, claro, es que después se tiene que ir a México porque a las 5 de la mañana. Sí, tiene que hacer todo un recorrido. Sí, pero el regalo sí se destapa ahí mismo. Y claro, y a las 3, 4 de la mañana ya está, y acostarse y fijo, a las 7, 6 se levantan los chiquitines. Y por lo general, pues 25 es festivo, primero enero. Sí. Bueno, después hablamos de enero, vamos a hacer otro podcast para enero. Se acostumbra a hacer un asado. Muchas familias hacen asados, entonces... ¿Qué es asado? Asado es la parrillada, el barbecue. ¿Sí? ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Parrillada? ¿Barbecue? Pues sí, o sea, lo que pasa es que parrillada puede ser, no necesariamente barbecue, puede ser de otro tipo de carne. O sea, es que tú dices en un asador, ¿no? Sí, asado. Aquí los asados se conoce a esa... en un quemador tú colocas carbón o leña. Ajá, sí. Y prendes y haces la carne asada, ¿no? Entonces, a carne asada, sí. Entonces, sí, eso por lo general se está haciendo 2, 3 de la tarde y el clima se da mucho para eso. Entonces, sí, lo que pasa es que el clima se da para eso aquí, ¿no? Muchas familias en las casas lo hacen, en terrazas, barbecues o en los parques. Hay parques que permiten hacer eso o te desplazas y sales a algunas zonas rurales. Entonces, y todo el mundo estrenando, ¿no? Entonces, todo el mundo estrenando pinta, bicicletas, tenis, Es como también como una costumbre que se tiene estrenar algo que se te haya regalado. Ah, sí. Y ya, y así se le celebra la Navidad. Ya después llega Año Nuevo, entonces son 7 días en los cuales todos los agüeros, les decimos, tradiciones, que eso podemos hablar en otro podcast, que es un excelente momento, ya volviendo al tema de sentirse bien, para programarnos en cuanto a lo que deseamos atraer. Es el momento que por general todos hacemos deseos, planeamos, proyectamos y ¡pum! Ya el 3 de enero se nos olvida. Pero lo que nosotros queremos y el ejercicio que hemos venido nosotros haciendo es todo el año en lo posible estar manteniendo la atención en eso que proyectamos y deseamos, ¿no? O sea, sentirse bien, ese es un ejercicio en el cual nos tenemos que entrenar y practicar. Bueno, Norma, aquí no sé si quieras agregar algo de la celebración de Navidad. No, nada, aquí nada más el 25 de diciembre es un día de relax total. Y lo que hacemos nosotros le llamamos el recalentado, es decir, lo que cenaste anoche, luego es el recalentado que sabe más rico, para Ah, mí me gusta sí. más el recalentado, y sí, nos volvemos a reunir a comer, eso ya no es siempre, eso, al menos en mi Calentado, aquí familia, le decimos es el calentado. aquí el recalentado, Okay. y muy relax, muy a gusto el día, pero cero, presiones, cero nada, es nada más estar compartiendo y a gusto. Okay. Sí, no, en los países que tienen invierno, pues me imagino eso es estarse encerradito en la casa. No, mentiras, aunque la gente pues sale también, ¿no? Sí, Pues no bueno, sé, la verdad. imagínate, aunque en Rusia, en esos países donde nieva tanto, pues no puedes salir, está tu casa llena de nieve afuera. Qué impacto. Sí, aquí al trópico viene mucha gente, aquí a Colombia y en las playas eso a reventar, ya desde ya están Cartagena, Santa Marta, el Pacífico también están. Que es vivir la Navidad, pues yo siempre la he vivido así, ¿no? En el trópico y pues algún día me imagino de pronto la vivir en frío. Yo sí quiero hacer eso, vivir una Navidad con la nieve, cómo se siente. Entonces vamos a ver, ese es uno de los proyectos que deseamos atraer, aunque la verdad no me trasnocha si es pronto o no. Pero sí, de No te quita pronto. el sueño. Sí. Ah, pero sí hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que vivir diferentes experiencias. Lo que los Hicks llaman a vivir en base al contraste, ¿no? Vivir diferentes experiencias. Bueno, Norma, volviendo un poquito al tema de sentirse bien, a raíz de la conferencia que dictamos con, o que dictaste tú con Fernando, que ya están disponibles las grabaciones, ese par de conferencias me gustó mucho por dos conceptos que quiero reforzar hoy con ustedes, pues las personas que asistieron ya tienen las grabaciones, los pueden ver, y los que no, quiero compartirles dos conceptos que me gustaron bastante. A mí en lo personal, que yo resalto, no, de pronto la experiencia de otras personas es diferente y debe ser así, pues porque cada uno ve de acuerdo a su sentir en el momento. De Fernando recalco bastante el concepto de practicar. Fernando, como nosotros lo anunciamos, su conferencia fue basada muy en términos de Oriente, pero muy bien adaptados a Occidente. La verdad me gustó mucho, mucho la apreciación y el enfoque que él le dio. Y lo que más me gustó fue eso, recalcar la importancia de practicar. Llámese practicar lo que sea, o sea, lo que sea. El caso nuestro es practicar el sentirnos bien y para sentirnos bien pues hay muchos trucos, muchas herramientas, nosotros les compartimos muchísimas, pero me llamó bastante la atención eso de practicar y tú también lo nombras. En tu conferencia. Bueno, y otro punto, son tres, ya que me acuerdo. El otro punto importante, que de pronto voy a ser el primero, es que abundancia y prosperidad no es solo lo económico y lo financiero, y ambos lo nombraron, tanto tú como Fernando lo nombraron, y lo que me gustó fue que cada uno con su enfoque muy particular, ¿no? Pero siendo atentos, era exactamente el mismo concepto. Lo ideal, lo que todos los seres humanos debemos hacer es manifestar abundancia y prosperidad en la mayoría, o por qué no, en todos los aspectos de nuestras vidas, donde lo financiero y lo económico es uno de esos, pero no necesariamente es el único. Eso me gustó muchísimo. Y de la tuya, me gustó bastante que tú dabas unos consejos para nutrirse en abundancia en tres áreas, que eran el área física, el área intelectual y el área espiritual o trascendental. Yo nunca lo había visto así, me gustó mucho esa apreciación que hiciste. Y en especial a mí la que más, o la que yo quiero proyectar desde ya para este nuevo 2010 es el área física, donde lo físico no es solamente la actividad física que tú lo recalcas, que es la que yo quiero traer a mi vida nuevamente, y tú dices muy bien que esa emoción de hacer ejercicio y después las endorfinas que tú liberas en el periodo de recuperación a uno lo hace sentir muy bien en lo físico. Sí. Yo lo comparto con mi pareja. Mi pareja es una persona que siempre ha sido deportista, en su momento fue deportista de alto rendimiento, actualmente sigue practicando y haciendo su actividad física, y para ella es descansar. O sea, más que unas vacaciones, el hacer ejercicio es descansar. Entonces, yo en algún momento de mi vida lo hice, ya hace unos buenos años no lo he vuelto a hacer. A mí me gustaba mucho el trotar y el nadar, y quiero, ese es como mi meta, lo que quiero proyectar para este 2010, nutrirme en lo físico a través de la actividad física. Y los otros tips que das muy válidos también, ¿no? El sentirse bien físicamente, sentirse arreglado, eso es también válido. Yo la verdad nunca he sido muy muy amigo de las modas, pero sí el estar, sentirse uno bien con uno mismo, ¿no? En lo físico, eso también es importante. Y las otras áreas que hablabas, que era la intelectual y la espiritual o trascendental, que era nutrirnos en abundancia en esas áreas. Entonces, sumándole a lo que Fernando dijo, uno tiene que practicar en nutrirse en abundancia y prosperidad. Esos tres punticos les quería compartir, pues hay muchísimos más, la verdad, son bastante interesantes, y si tienen oportunidad, sí les recomiendo ampliamente que tengan acceso a la conferencia. ¿Tú querías compartir algo? Sí. Sí, a mí me gusta mucho el enfoque de Fernando, porque habla de cuestiones orientales, de cuestiones de meditación, que yo recuerdo cuando, a mí me gusta mucho eso, pero era así como inalcanzable, como términos un poco densos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Deepak Chopra, pero en varias ocasiones se me hace así como un poco denso, como un poco inalcanzable, no porque así sea, sino porque él, en base a su cultura hindú, bueno, pues es fácil entender los conceptos de espiritualidad, y yo que vivo en México, pues así como que me causaba un poco de ruido el entender. De hecho, tenía que leer 2-3 veces el mismo párrafo para entender la profundidad de lo que estaba escribiendo. Y con Fernando me gusta mucho porque lo hace, hindú o las tradiciones espirituales, ¿no? Muy a lo cotidiano, muy a lo que vives, ajá. Y entonces eso es importante, porque dices, entonces no es algo fuera de mí, es algo que puedo hacer. Eso sí me gusta mucho de Fernando, porque es así como de este mundo, vamos, porque muchas veces hablas con personas así, son tan elevadas que dices, Dios mío, ¿de qué está hablando? No entiendo nada de lo que está hablando. No, y él tiene también la gran ventaja de, si lo deseas, profundizar, que eso también yo... Ah, no, sí. De pronto en este espacio no lo hemos hecho, pero yo he tenido oportunidad de conocer a Fernando en espacios pues también muy altos, o sea, de una trascendencia muy alta, muy alta. Él tiene un perfil muy interesante, o sea, él es un investigador nato. Tú lo oyes hablar de muchas técnicas, de muchas corrientes, de muchos enfoques, pero la gran habilidad que tiene es la capacidad de síntesis y de llevar a la práctica, ¿no? De lo que tú dices, sí, de transmitir la información que sea de forma muy muy legible y audible. Entonces, ahí les dejo ese tip. La conferencia está disponible, la verdad, pues bueno, ahorita al final les vamos a compartir un poquito cómo vamos a manejar los paquetes. Para que te sientas bien. Bueno, Norma, hoy les quiero compartir un librito que no sé si tú ya lo conseguiste. Intentar es conseguir, de los Hicks. No, fíjate que Urano. No. Atráelo, te lo voy a enviar de pronto. ¿Cómo se llama? Se llama así, Intentar es conseguir. ¿Qué pasó? ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Ah, ¿yo? Se me olvidó, he tenido muchas cosas, perdón. ¡No, el libro! Yo me pero llamo Jairo. Pero es que hay un chiste así que dice, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Pero no, perdón, ya, Jairo. Este es un libro del 2006, se llama en inglés The Amazing Power of Deliberate Intent, Living the Art of Halloween. El fascinante poder de la intención deliberada, viviendo el arte de permitir. Y en español lo tradujeron: intentar es conseguir el sorprendente poder de la intención deliberada. Pues como todos los libros de los Hicks, son como recopilaciones de talleres que ellos han dictado, pero pues Conversación. actualizados al momento actual. Este fue escrito en el 2006 en inglés y la traducción también fue en el 2006 de Urano. Urano estaba muy juiciosita, atento a ellos. La verdad, últimamente no, mi contacto en Urano no me ha vuelto a llamar, porque él siempre que sacaban una nueva publicación me llamaba: Jairo, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo traemos o no? Porque él decía que yo tenía muy buen sentido para visualizar si el libro tenía o no salía. Yo le decía: todos los Hicks tráigalo, que eso no tiene problema. Pero no sé si han vuelto a traer. Bueno, y este libro al final tiene una sección que se llama Abraham en directo, preguntas y respuestas. Esto es una transcripción del Arte del Permitir, de una grabación realizada en Tampa, Florida, el 8 de enero del 2005. Acá hay varias preguntas de personas que les hacen a ellos, y en especial hay dos que quiero compartir con ustedes. Viene referente a una pregunta que hace tiempo una persona nos preguntó qué tenía que ver esto con la religión. No me acuerdo el nombre, ¿ya te acuerdas? Que nosotros hicimos una respuesta. Sandra, creo. Sí. Y la primera pregunta es precisamente, o no la primera pregunta, la primera reflexión es: un ministro descubre las enseñanzas de Jesús en las enseñanzas de Abraham. Voy a leer solo la reflexión que da esta persona. Dice: quiero dar las gracias a Jerry y a Esther por lo que están haciendo, puesto que todo esto es muy poderoso, especialmente este último libro, Pide y se te hará. Pues esto es referencia al último libro de ellos en el 2006. Soy pastor en una iglesia de la zona y hace algún tiempo que estoy utilizando vuestro material. Tengo una pregunta sobre las creencias. Por lo que he leído y por lo que yo puedo entender desde mi propio ser, las creencias no son más que viejos pensamientos solidificados que utilizamos una y otra vez hasta que lo activamos. Entonces, esto es de un ministro. No dice exactamente de qué iglesia, pero habla sobre la de Jesús. Y aquí más adelante, bueno, aquí hay una respuesta, es bastante larga, como dos hojas, y más adelante este mismo ministro pregunta: muchas gracias. Hay un grupo de estudiosos que se llama Seminario de Jesús, que ha resumido lo que ellos consideran fue la auténtica enseñanza de Jesús. Se condensa en unas páginas y cuando las leí me di cuenta que su enseñanza era idéntica a la vuestra. Esto es traducción española. Y Abraham contesta: la misma energía. Y el ministro contesta: totalmente. Bueno, y aquí después siguen ampliando y haciendo referencia a esa aproximación. Entonces, aquí viene un poquito el cuento a que, o la historia viene un poco a que, y en estos días la volví yo a traer a mi mente, que lo importante no es tanto el mensajero, sino el mensaje, ¿no? Que eso pasa con todas las religiones que tienen un referente. Llámese un referente, me refiero yo a una persona que se asocia o que es el líder de esa congregación, de esa religión. En el caso del cristianismo es Jesús, en el caso del budismo Buda, del islam Alá, creo que es, o Mahoma, no, Mahoma. Bueno, y así hay muchas religiones que tienen un gran referente asociado a la persona. Y tienden, y todas las diferentes variaciones o matices que surgen de diferentes religiones, tienden como a desvirtuar un poco el mensaje, ¿no? Y se le da mucha importancia a la persona y que transmitió ese mensaje más que en sí al mensaje propio, ¿no? Bueno, es como una apreciación muy personal. Aquí, este libro lo recomiendo porque, sobre todo, esta parte, las preguntas y respuestas, porque son preguntas muy concretas. Que traen respuestas pues bien interesantes. Otra pregunta es: ¿consolar a tu pareja después de un diagnóstico poco alentador? Esto es de una persona que la pareja le hicieron un diagnóstico de una enfermedad de difícil resolución, entonces que cómo a través del sentirse bien podía tener salida a eso. Otra persona dice: ¿por qué no se conocen las enseñanzas de Abraham en Egipto? Esto es muy chévere, una pregunta muy, muy interesante. Otra: la esperanza de dejar medicarse para la diabetes solo sintiéndose bien. O sea, es bien interesante. Otra, aquí por ejemplo, ¿Abraham está bien muerto? Esa es una pregunta de que quiénes son o qué es Abraham, ¿no? Y de otra aquí que quiero resaltar, ¿tienen que sufrir influencia los niños para que se sientan inapropiados? Esto es haciendo referencia a por qué los niños o los bebés, no siendo tan bebés, están atrayendo a algunos niños situaciones no muy alentadoras en la práctica o de la experiencia de la vida de ellos. Bueno, este es un buen libro para leer, o en sí, cualquier libro de los hijos es buenísimo para leer en estas épocas de reflexión sumado al sentirnos bien. Bueno, Norma, ya creo que llevamos unos 50 minutos de grabación. ¿Tú quieres ampliar algo y pasamos a los paquetes? Pues no, nada más el recordar que siempre hay recursos, Jairo, como el libro que mencionas ahorita, siempre hay frases por ahí que luego te ayudan a encontrar el sentido, o más que encontrar el sentido, a retomar esa voz interior que traes dentro. Hay una frase de Shakespeare que me gusta mucho que dice: sé grande en el acto como has sido en el pensamiento. Hay muchas ideas, hay muchos pensamientos, pero luego no los llevas a la acción. Entonces aquí es la invitación a que pues todas esas ideas buenas que han surgido en tu mente, pues las pongas en acción o hagas ya un plan para llevarlas a cabo, porque igual se te va la vida y tienes muy buenas ideas, muy buenos pensamientos, pero no los materializas. Eso yo lo oía de una persona el otro día. Tontos motivados. Sí, que estamos muy motivados. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y Y ahí seguimos sigues, ahí, ¿no? y ahí seguimos. Bueno, ¿sabes qué frase estoy visualizando en este momento? Que había ¿Cuál? programado hoy para... Estoy en proceso de disponer y crear abundancia en mi vida. Eso es todo. La cambié un poquito. Porque es que esa es la que estoy visualizando hoy todo el día en el podcast. Bueno, como novedades en Así de Simple, en Sentirse Bien es Así de Simple, vamos, esta semana del 10 de diciembre, vamos a crear una sección que se llama Paquetes, ¿sientas bien? Paquetes, Para que te paquetes, sientas bien. paquetes. Porque es que con Norma nos pusimos a hacer el ejercicio de ver todo lo que pues habíamos hecho este año. Y pues tenemos bastante material por compartir. Hay mucho que hemos entregado gratuitamente, que es de gran valor. El hecho de que no lo cobremos no significa que tenga un gran valor. Así es. Ponerle un valor monetario lo vamos a hacer, pero vamos a seguir entregando algunas cositas gratuitas. Otras cosas las tenemos pagas, como son las conferencias especializadas, los cursos. Hay un curso de Norma. La verdad no los hemos querido visualizar mucho en la página, pues porque esto ha sido un proceso. Realmente la página poco a poco ha ido creciendo, ha ido modificándose, y lo que hicimos estos días fue hacer un inventario de todos los recursos y posibilidades que nosotros estamos ofreciendo para sentirse bien, y surgen es de una experiencia personal. Son herramientas que surgen de nuestra propia experiencia, las Que ya usamos han sido nosotros. probados, que no son teoría, que son una realidad, que Sí. nos han dado resultados. Eso es bien importante, Jairo, porque mucha gente te ofrece cosas que se oyen fabulosas y ves que su vida es totalmente incongruente con lo que está diciendo. Entonces, Sí. bueno, aquí tengan la certeza de que ya han sido probados. Sí, nosotros estamos en un proceso de sentirnos bien. Eso no significa que en algunos momentos nos sintamos mal. Lo que pasa es que hoy en día es más fácil para nosotros hacer conciencia de cuándo nos sentimos mal, por qué nos estamos sintiendo mal y utilizar la herramienta que nos redireccione a sentirnos bien. Entonces, esto es un proceso de toda la vida, o sea, y la misma experiencia humana nos lleva a crecer. Y uno crece a través del contraste, pero es más placentero tener mayores momentos de sentirse bien. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho. Entonces, todas estas herramientas que nosotros hemos creado, que compartimos, que traemos de otras personas, es porque las hemos usado y en nuestro caso han funcionado y consideramos que a otras personas también les pueden servir. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer esta semana, vamos a crear una sección que se llama paquete, que es para que te sientas bien. Que son paquetes de opciones. Entonces, tenemos, no sé, normal, ya que como 10, 15 productos. Yo, la verdad, no me he sentado muy bien a hacer el ejercicio. Pero lo Sí, que vamos a como hacer es lo 15. siguiente: vamos a armar un paquete, una opción, paquete 1, paquete 2, paquete 3. Y tú decides si quieres usar ese paquete, si no lo quieres usar o si quieres usarlo todos. Bueno, Ahí la experiencia de cada quien y el sentir de cada quien determinará si alguno de esos paquetes es más afín a lo que su experiencia necesita ahorita. Y lo que vamos a hacer es, vamos a asociar descuentos a esos paquetes. Entonces, pero eso ya lo van a ver en la página, lo vamos a anunciar a través del boletín y a través de la misma página. Yo creo que Sí. 2 o 3 días lo estamos ya publicando. Y además es una opción, Jairo, para hacer un regalo a alguien. A lo mejor te lo regalas a ti y bueno, claro que te va a hacer sentir bien. Pero ¿cuántas veces no regalas cosas a tus seres queridos que realmente no les sirven o que les sirven un ratito y pues ahí queda, ¿no? Y este regalo pues es alimento para sentirse bien. ¿Y quién no quiere sentirse bien? Entonces es una excelente opción para hacer un buen regalo de Navidad diferente y pues aportar algo, ¿no?, a la vida de los demás. Sí. Bueno, Norma, entonces este ha sido el podcast de Navidad. Vamos a hacer otro podcast de Año Nuevo. Yo Ajá. creo que ya posterior a Navidad nos podemos reunir. Ya que salgas de tus novenas, porque vas a andar muy ocupado con tus novenas. Ah, no, si uno se desconecta, en la noche se desconecta uno. No, pero es muy, muy en familia. Muy, muy, muy en familia con los amigos. Bueno, entonces un abracito, Norma, seguimos en Igualmente, contacto. Jairo. A ti que oíste este podcast también un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Ya sabes, tus comentarios son bienvenidos, cualquier. También compártenos si vives en un sitio diferente a México, Colombia, que sé que hay varias personas que nos escuchan de otros países. Compártenos en el blog como muy, muy brevemente si lo deseas o ampliado también. Cómo celebras y festejas la Navidad en tu país, y es interesante también enriquecernos con la experiencia de otras personas. Entonces yo me despido, Norma, te dejo a ti para una última reflexión y un abrazo. Bueno, pues gracias a todos por los comentarios. Este año ha sido muy enriquecedor con la presencia de todos ustedes, con contar con sus con su presencia, sus comentarios, sus aportaciones. Ha sido un año muy enriquecedor y estoy segura que este es el inicio de un 2010 lleno de cosas muy buenas, de abundancia y prosperidad en todos los aspectos de tu vida. Te deseo lo mejor, un fuerte abrazo esta Navidad. Y bueno, Navidad también es el resurgir, el sacar algo nuevo dentro de ti, es un nacimiento dentro de ti. Y deseo de todo corazón que nazca la gran persona que traes dentro de ti y que disfrutes mucho esta época. Y si estás triste, no te preocupes, mándanos un mensaje y te aseguro que Jairo y yo te hacemos sentir bien. No estás solo. Un abrazo. Thank you.